Córdoba dirá. Nuestra provincia. Queridos cordobeses, esta maravillosa provincia. Nuestro territorio. Y avanza nomás esta nueva ola crecida por la 95.5 Radio El Grito. Sonaba su tema El Tesoro de el grupo El Mató a un Policía Motorizado. Pedido, enviado por nuestro compañero Francisco Chachetas. Así es. Bueno, no llegaron más tesoros, así que vamos a agitar ahí a les oyentes. A que nos manden ahí su tesoro a través de un mensajito de texto, de WhatsApp. Una historia, una película, una canción. Un encuentro. ¿Sabe que ser? Vio que yo le decía del libro de J.R.R. Tolkien, sí. De los Anillos. Donde aparece este tema del tesoro, del anillo. Buscando un poquitito, también esa idea aparece, no sé si habrá sido tomada ahí, pero pareciera hay una idea muy parecida de una ópera de Richard Wagner, que está hecha sobre unos cuadros, que también toman este tema del tesoro, de un anillo como un tesoro que es buscado como forma de pago, robado por algún otro, porque el tesoro es como algo que está o guardado para mirarlo y tener placer por el solo hecho de la codicia de tener ese tesoro ahí, ¿no? O algo escondido por como futura. Uh-huh. Como futuro, como, digamos. Como algo que te salva, digamos, ¿no? Puede ser algo escondido o algo de ostentación. El tesoro. Así que también hay óperas que tienen este tema del tesoro. Hablamos de esta novela hace un ratito, de La Isla del Tesoro. Sí, es de Robert Louis Stevenson, ¿eh? No le habíamos errado. Del año 1883. Y 13, obra que ha sido llevada al cine, a la televisión, a la otra más de la literatura, cómics, e incluso hay un videojuego. Así que ahí tenés, mirá. Novela que adopta un tono crítico y una reflexión moral del protagonista hacia el dinero y la ambición. Bueno, mirá, con una sola palabra aparecen un montón de historias míticas, con un montón de leyenda que podrían ser otra forma, ¿no? De que se podría incentivar a los jóvenes, ¿no? En vez de este servicio cívico del que hablábamos al principio. Sí, la búsqueda del tesoro, dice usted. La búsqueda hay mucho. ¡Oh, no! Sí. ¡No lo dijimos! La búsqueda del tesoro. Bueno, una casa puede ser un tesoro, ponerle tu casa que siempre la soñaste, que la construiste con tus propias manos, o que te la regalaron también, tampoco nos vamos a poner tan... Pero algo que siempre buscaste, una casa u otro bien material, también puede ser un tesoro. O si estás más codicioso, una calle puede ser como un tesoro, que sabes que lo cerrás. Ajá. Y que es tu tesoro, que nadie puede pasar por ahí, y que hay un montón de gente que sería? Lo puede necesitar. ¿Pero te lo regala alguien o no en ese caso? El tesoro. Te apropiás. Ah, pará. ¿Pero vale que vos tengas un tesoro y que por eso otra persona no tenga su tesoro? Creo que es ahí, creo que es la lógica principal del tesoro, no, por más que no nos guste. No. Imagínate volviendo a tu tesoro, a tu casa, y que no puedas entrar. Y sí, eso es lo que le pasa a un montón de gente que vive en las cercanías del dique San Roque. Sí. Porque en Córdoba un empresario cerró los accesos. No. Que facilitaban el ingreso a sus viviendas. Así es como vecinos y vecinas de Casa Bamba reclaman el acceso a su comunidad que fue cerrado por un empresario. Buah, no es ya la primera vez que esto sucede en un pequeño poblado de la provincia de Córdoba. Mira, Casa Bamba, ahí cerca. Pueblito de montaña. Pueblito de montaña, uh-huh. Sí, en las afueras, como subiendo. Radio La Minga habló con Silvia Flamini, sí, que es una habitante de esta comunidad, una vecina que comentó sobre este problema. A ver, ¿qué decía? Nueva situación de violencia por negocios en Córdoba. Otra vez un empresario apropiándose de tierras, poniendo portón con candado y en este caso cerrándole el paso a la gente para acceder a sus casas. Esto pasa en Casa Bamba, un hermoso poblado de montaña ubicado cerca del dique San Roque. Desde Radio La Minga hablamos con Silvia Flamini, habitante de esta comunidad. Casa Bamba es un paraje rural, es una pequeña comunidad que es centenaria. Nos ha colocado un portón en el camino de ingreso, es el único camino de ingreso, no existe otro. No podemos acceder a nuestros hogares de otras maneras. Y no es la primera vez que la gente de Casa Bamba enfrenta una situación como esta. Desde el año 78 hemos tenido este problema. Han venido distintas empresas mineras y nos han colocado portones en el acceso público. En el 78 Supercemento hizo lo mismo. Finalmente logramos que se sacara. Logramos ver un bebé en ese entonces, pero mi madre, que era la maestra de acá de la comunidad, fue la que logró que lo sacara junto con los vecinos. En el año 90 y pico ocurrió lo mismo con un tal Fernández, que también tenía una empresa. Y ahora, el año pasado, nos vinieron a avisar que pensaban realizar una mina, hacer una cantera en la sierra que queda justo enfrente de la comunidad. Imagínate el impacto ambiental que iba a tener eso, y aparte era imposible vivir con una mina a menos de 200 metros. Nos ha colocado un portón en el camino de ingreso, es el único camino de ingreso, no existe otro. No podemos acceder a nuestros hogares de otras maneras. El intendente dijo que no le iba a temblar la mano en expropiarle al empresario si es que si voluntariamente no nos cedía el paso. Pero te digo que no ocurrió absolutamente nada. Ante esta realidad se están llevando adelante distintas manifestaciones con presencia de vecinas y vecinos de toda la provincia reclamando el debido respeto a la comunidad de Casa Bamba. Desde Villa Yardino, Radio La Minga para el informativo Farco. Bueno, esperemos que se resuelva rápidamente, pero el avance inmobiliario en la provincia es impresionante, Martín, es gigantesco. En la provincia, sí también. Yo para achicar un poco, porque estamos en el bloque de Córdoba. Sí, exactamente. Hablando de inmobiliario, vos sabés que hicieron una denuncia, no sé si viste ese video que anda ahí Palermo Indy dando vuelta por las redes. Lo he visto. En el que hay un joven que se encuentra con un dueño de una inmobiliaria o trabajador de una inmobiliaria que le dice, mirá, no puedo pagar más el alquiler porque en la renovación del contrato me subís el doble el alquiler, así que no lo puedo pagar. Y este hombre de la inmobiliaria le ofrece uno más barato, más adecuado a su presupuesto, que es la calle, la vereda. Hay toda una parodia de cómo le ofrece esto y bueno, y cómo le habla como si fuese la gran casa que le está ofreciendo y se la va a cobrar su buen dinero. Este actor y también uno de los propulsores de la ley de alquileres que se tuvo en el 2016, estuvo como por salir y quedó medio ahí encajonada cuando empezó este gobierno, le han hecho una denuncia al actor y pidiéndole que saquen es de circulación ese video. No. Porque injuriaba contra todos los trabajadores inmobiliarios, por decirlo de una forma. Uno de estos trabajadores inmobiliarios dijo en televisión, una vez hablando de él mismo y de su propio trabajo, de que varias veces había hecho cosas ilegales como cualquier inmobiliaria. Como cualquier inmobiliaria. Y dicen que este video está atentando contra su reputación. Ajá. Buah. Bueno, ¿sabes dónde nos vamos ahora, Martín? Aparte, va, primero vamos a leer este mensajito que llega acá de otro compañero, el José. Ajá. Dice, tesoros que pasan de generación en generación. ¿Y sabes qué manda? ¿Qué manda? Sí, ya sé qué es. Una camiseta de Chaca. Casi. Casi, ¿qué es? La bandera de Chaca. La camiseta de generación, hay que ver cuántas generaciones duran, José, pero la bandera... Sí. ¿Viste cómo son las cosas familiares, José? A veces son una tradición hermosa que se continúa y a veces son una carga pesada en la familia. Buen día para todas y todas, nos dice José. Le mandamos un abrazo grande. Un abrazo. Bueno, y Alfredo sigue reflexionando sobre el tema, ¿no? A ver, no hablamos de hijos, Alfredo, ¿eh? No. Pero, bueno, por eso va a buscarle ahí de dónde... Porque está muy bien, ¿de dónde problematizar esto? Dice, me parece que el concepto de tesoro, como el amor romántico, implica un apego enfermo y una posesión individual. Sí. Más allá del valor del objeto o la entidad deseada, ¿no? Así es. Así que sería bueno invocar otras palabras para nombrar las cosas realmente valiosas para todos. Vamos, Alfredo, perfecto. Se abrió la consigna, ¿eh? Queda media hora y se abrió la consigna nomás en la crecida, ¿eh? A modo de crítica, sí, también podrían ser los tesoros que muestran todas las publicidades, sí, en las que te llaman a tener algo que difícilmente podés alcanzar a tener. También. Como ese tesoro al final del arco iris. Que te pone esclavo. Bueno, ¿sabe a dónde nos vamos a ir ahora, Martín? Y también tiene que ver con una buena noticia, aunque en sí lo que vamos a escuchar no es una buena noticia, pero nosotros le vamos a darle la vuelta, ¿no? Al revés. Nos vamos a nuestro espacio, vamos a ponerle, de salud. Ajá. En este caso, la columna de esta semana no va a estar. Por una buena noticia, justamente, es que Sergio Otero, nuestro cumpa columnista de La Otra Salud, está viajando para el Valle de Traslasierra. O sea que lo vamos a tener acá en el estudio en vivo. Lo vamos a tener la semana que viene aquí en el estudio en vivo. En principio va a ser su columna en vivo. Y quizás haya alguna que otra sorpresita, parece. Vamos. Pero bueno, acá vamos a aprovechar entonces su ausencia esta semana para escuchar una entrevista a Martín Gambrón. Él es de la Unión de Trabajadores de la Salud de Córdoba, de la UTS, que vienen luchando y peleándola contra la, imagínense, ¿no? La mercantilización de la salud, contra la baja de los presupuestos, contra todo lo que sucede. Y eso habla un poquito de la entrevista, ¿no? Lo increíble de este último año y los recortes, así, directos y furtivos, digamos, sobre el área de salud en todos los ámbitos ahí en la provincia. Vamos. Se viene sucediendo, digamos, y es una política del gobierno provincial, digamos, es algo sistemático lo que tiene que ver con el recorte de gasto en el área de salud. Y no solamente hablamos de gasto en dinero, sino también en cuanto a personal. Y es una situación que se vive en forma generalizada en toda la provincia, y bueno, que lleva a afectar la atención de la salud de la población, porque el recorte ha sido importante. Hay un informe que se hizo en base al análisis de los presupuestos desde el 2015 a esta parte, que muestra un recorte en términos nominales, digamos, y ajustado por la inflación de cerca del 15, entre el 15 y el 20%. Sí. Del 2015 a esta parte, y también tenemos ese mismo informe, que es del CIPES, establece que en estos tres años también ha habido un ajuste de 800 agentes, o sea, hay 800 trabajadores de la salud que ya no están y que faltan en los diferentes hospitales, tanto de Córdoba Capital como del interior. Entonces, bueno, esto se da por una política deliberada del gobierno de la provincia de no priorizar la salud. Así es. Martín, muchos de las y los trabajadores de la salud están en modalidad de contratados, lo que significa que tienen que tener un monotributo para poder trabajar, y se está dando la situación de que no está pagando y no pueden pagar este monotributo y por ende no pueden pagar un montón de cosas para subsistir. ¿Cómo está actuando el gremio en esto que están viviendo las y los trabajadores? Sí, mira, hay esta modalidad, digamos, de contrato eventual o de monotributo que ya viene desde hace muchos años. Se había frenado hace 2 o 3 años atrás. Habíamos tenido un compromiso del ministro Fortuna, que es el ministro de Salud de la provincia, de que no iba a existir más el monotributo dentro de los hospitales. Pero bueno, es una política que nuevamente han vuelto a introducir trabajadores cumpliendo el régimen de un trabajador de la salud habitual, cobrando la tercera parte a través del monotributo de lo que cobra un agente que tiene un contrato, que está en planta permanente. Este año ha habido un pase a planta de muchos compañeros que, bueno, a través de la lucha y de los reclamos que venimos haciendo insistentemente desde el gremio y en conjunto con otros gremios de la salud también, bueno, estos compañeros pudieron pasar a planta permanente, pero hubo un periodo de corte de 5 años hacia atrás, o sea que todo el personal que ingresó en los últimos 5 años todavía queda precarizado, todavía está como contratado, y bueno, esa es una falencia fundamental para el sistema de salud, porque no le da la estabilidad laboral y la seguridad que es necesaria para trabajar en la salud pública. ¿Qué tal? Nosotros obviamente seguimos reclamando por esos compañeros para que pasen todo a planta permanente y para que los monotributistas también pasen a un contrato ya más estable o a planta permanente, ¿no? Martín, ¿qué tal? Nicolás te saluda desde acá, desde la radio Garabato. ¿Cómo andas, Nicolás? Bien. Desde la desaparición del Ministerio de Salud a nivel nacional a esta parte, se está notando claramente un ajuste feroz desde uh-huh. arriba, que llega también a la provincia este año y a los municipios. Por ejemplo, con sí. la previsión de vacunas desde principio de año, que están denunciando que no están llegando al interior del país. Y esto va de la mano con una campaña muy fuerte del Estado Nacional de que vacunen a sus hijos ante toda esta fiebre de no vacunación que está, pero vemos carencias en todas las áreas del Estado en salud. La semana pasada estuvieron en el noroeste de Cordobés, estuvieron en Cruz del Eje y en San Marcos Sierras. ¿Qué podés contarnos uh-huh. de esta visita que hicieron acá con los trabajadores de salud? Sí, mira, en cuanto a lo que mencionas sobre la desaparición del Ministerio de Salud, bueno, claramente es una política que baja desde Nación, ¿no es cierto? El recorte de salud no es solamente en la provincia, sino es que a nivel nacional también ha sido brutal, incluso con despidos, todavía quedan algunos hospitales como el Posadas en Buenos Aires que dependen de la Nación, y ha habido una cantidad de despidos enorme. Y bueno, todas estas partidas presupuestarias para vacuna, para medicamentos, se han reducido notablemente, y eso, bueno, afecta en forma muy dura la salud de la población. Esa política que baja de Nación la copia acá Schiaretti en Córdoba y establece el mismo ajuste a nivel de salud. Nosotros sí estuvimos recorriendo allá la zona. Estuvimos en el hospital de Cruz del Eje charlando con los trabajadores, y bueno, llevándole nosotros tenemos algunos delegados ahí, llevándole la necesidad y el mensaje de la necesidad de organizarnos como trabajadores de la salud para frenar este ajuste brutal sobre la salud pública, y también para, bueno, por todas las reivindicaciones de los derechos de los trabajadores. Nosotros creemos que sin derechos para los trabajadores de la salud no hay salud pública, ¿no? Y a nivel municipios, también se está viendo un recorte porque los municipios están entrando en una crisis económica muy severa debido a la parálisis económica que existe y a la caída de la coparticipación y de la recaudación municipal. Están entrando en una crisis muy grande económica y, bueno, lo primero que se le ocurre recortar generalmente a los intendentes y los jefes municipales es el área de salud, donde justamente lo pueden hacer porque todos los trabajadores están precarizados y como monotributistas. Entonces, bueno, ahí usted tiene una situación particular con el recorte que se está haciendo sobre los trabajadores de un servicio tan importante, tan esencial como la ambulancia. Sí. Así que, bueno, estuvimos también atendiendo y apoyando a esta situación, a estos compañeros. Y bueno, y creo que también tiene que ver, y está bueno que le den difusión a ustedes desde los medios, porque es una situación que debe ser apoyada por toda la población, ¿no? Que es la principal afectada por la salida de un servicio tan importante como la ambulancia, o un ajuste que se quiere establecer ahí. Así que, bueno, esto, aprovechando también el espacio en la radio, llamar a la población y convocar a todos los vecinos de San Marcos Sierra a defender, ¿no es cierto?, el funcionamiento adecuado de la ambulancia, que es algo tan vital y tan necesario para esa comunidad, que está un poco aislada, digamos, y a muchos kilómetros de un centro de atención como el Cruz del Eje. Entonces, el servicio de ambulancia debe funcionar tal cual lo venían haciendo funcionar los trabajadores de la salud ahí de San Marcos, ¿no? Que tan buen servicio aparte venían brindando. no para. Nuestro valle. Tras la sierra. Nuestro territorio. Seguimos por La Crecida en Radio El Grito, la 95.5, emitiendo para todo el Valle de Tras la Sierra. Se mete en este último bloquecito de hoy, Martín, miércoles 17 de julio. Y bueno, nos vamos a ir con buenas noticias también. Podríamos decir también con un tesoro, ¿no? Podríamos decir que esta noticia es un pequeño tesoro, un lujazo, la visita de Adriana Marcus para el Valle de Tras la Sierra, que ya está por aquí y está dando vueltas, va a estar dando vueltas todo este fin de semana, dando un montón de charlas y contando ahí, compartiendo un poco sus conocimientos. La tenemos ahí al otro lado del teléfono, así que le damos la bienvenida. Adriana, muchas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. ¿Qué tal? Bien, ¿cómo andás? Bien, bien. Bien, acá maravillada con lo lindo que es este lugar, impresionante. Muy lindo, hermoso, y además la gente, ¿no? Además o no además, sino que todo es maravilloso. Claro, sí, con sí. La gente. Con la gente, gente maravillosa, sí. ¿Habías venido al Valle ya? Había estado en La Paz, sí. Hace unos años, cuando estaba acompañando a la Escuela de Parteras Comunitarias de Villa General Belgrano, de la Fundación Aguaique, pero nada más que eso, no conozco mucho. ¿Y cómo llega ahora esta posibilidad de poder darte unas vueltas por acá? Hermoso, no, una maravilla, ya estamos planeando para el año que viene venir por más tiempo. Eso pasa siempre, ¿eh? Tenés cuidado, sí, no. Porque... Voy a terminar viviendo acá, decís vos. No sé, yo no lo dije. No, pero los inviernos de allá del sur está bueno pasarlos acá. Ahí va. Bien. Claro. Adriana, ¿qué tal? Te habla Martín. Hola, Martín. Quería ir para que cuentes a los oyentes y las oyentas el trabajo que estás realizando. Venís realizando un trabajo de hace mucho tiempo, ¿no? Por lo que tenemos entendido, estudiaste medicina en la UBA, trabajaste en un montón de hospitales públicos provinciales y también con otro montón de formas de trabajar que serían alternativas, por decirlo de alguna forma, que tiene que ver con el cuidado de la salud, ¿no? Como la salud como una práctica del cuidado. Claro, sí. Sí, en realidad no son alternativas, sino que son los modos populares del cuidado de la vida y de última, cuando decimos que son alternativas es porque son alternativas a un modelo hegemónico que no permite que se conozcan, por lo menos desde adentro de los sistemas de salud, otras formas de abordar cuestiones de salud-enfermedad que no sean las hegemónicas, ¿no? Que están tan ligadas al negocio farmacéutico y de la tecnología. Bien, claro. Vos sabés que hace un rato hablábamos de eso, justo Adriana acá fuera del aire, y cómo aquí en Tras la Sierra, en los distintos pueblos, tenemos la posibilidad desde muchos profesionales de la salud que laburan en el cotidiano, en el pueblo, día a día, poder de alguna manera ir rompiendo un poco con eso, ¿no? Sí. Sí, sí, por suerte sí. También hay un tema generacional, ¿no? Ajá. O sea, y tiene que ver también con el contexto histórico en el cual cada generación se va insertando en las instituciones. A mí me parece que hay muchos cambios que ocurren por cronoterapia, por el paso del tiempo y por los cambios históricos, sociales que cada generación va construyendo. Así que tengo esperanzas de que en algún momento las nuevas generaciones vayan pudiendo responder a las necesidades de la gente, porque siempre se responde tarde, ¿no? Pero en la medida en que las personas que acuden a los sistemas de salud muestran o reclaman un tipo de atención que no se está brindando, algo tiene que ir cambiando. Desde adentro es muy difícil, salvo esto que ahora que estoy más cerca del arpa que del violín, estoy viendo claro. que es el recambio generacional, ¿no? Sí, es porque hay mucho miedo al cambio también. Sí, aparte la institución, me imagino, ¿no? Es un monstruo difícil sí. de afrontar, sí, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, sí, es una linda visión esperanzadora, nos subimos en esa. Bueno, dale. No, y aparte esto de que la salud está en manos nuestras, o sea, la salud y la enfermedad son parte de la vida y nos tenemos que hacer cargo de nuestras vidas y de las vidas de todas las otras formas en que se expresa la gran vida en el planeta y en nuestros nichos ecológicos o en nuestros pequeños sistemas colectivos de vida, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo ves eso justamente en este momento, en este contexto histórico, digamos, ¿no? Y a mí me parece que en estos lugares que estamos que nos hemos reconectado desde, o sea, la gente que toda la vida vivió acá no necesita mucha explicación, pero quienes vinimos de zonas urbanas hace 5 años o hace 50, hemos tenido la experiencia de reconectarnos con la naturaleza de la cual en realidad formamos parte, pero ¿de qué naturaleza podemos hablar en una ciudad que está asfaltada, que está llena de cemento y que en realidad no produce nada que sostenga la vida, sino que parasita al campesinado y al ambiente y a la madre naturaleza y que vive de todo lo que se produce en otros lugares que están siendo depredados y también están siendo saqueados, ¿no? Entonces, en estos espacios sí recobramos nuestra ligazón con otras formas de vida que sostienen nuestras vidas y entonces es posible también cambiar nuestras relaciones interhumanas y descubrir que realmente somos interdependientes, nos necesitamos mutuamente y quien nos sostiene es la Madre Tierra. Pero eso en las ciudades es bastante difícil de ver y de recuperar, entonces hay como mucho canibalismo, ¿no? Creo que en la medida en que la gente de las ciudades vaya abandonando las ciudades, que se anime a dar ese salto, a tirarse a la pileta, que confíe que la pileta está llena y que es posible volver a vivir con mayúscula, digamos. Bueno, vamos a hacer la invitación, Adriana, entonces, a quien está escuchando y que, bueno, de alguna manera quiera, esté interesado, interesada y quiera adentrarse un poquito en esa búsqueda, ¿no? En este caminito, para que se acerque a alguna de las charlas bastante diversas que vas a estar. ¿Son charlas, son talleres, son debates? ¿Qué son? Mira, hoy es una charla conversatorio en la Biblioteca Popular de Los Hornillos a las 17 horas. Mañana vamos a estar con Mamá Quilla presentando el libro Los Niños del Agua, Les Niñes del Agua, acerca, que es una polifonía acerca de pérdidas gestacionales, fueran ellas lo que fueran, sin juicio, sino que vamos a hablar acerca de las pérdidas gestacionales, tanto accidentales como naturales, como interrupciones de las gestaciones voluntarias, para poder sanar también esos procesos sin juicio alguno, sino teniendo en cuenta esto como un evento existencial que ocurre dentro de las familias o de las cuales formamos parte las mujeres que por ahí decidimos abortar o hemos perdido un embarazo, para que haya más orden, pero un orden amoroso dentro de esos sistemas familiares y que no sea necesario para las siguientes generaciones volver a vivir eventos de ese tipo. Bueno, eso. Y vamos a presentar ese libro de la editorial Madre Selva el jueves a las 16:30 en Mamá Quilla. Y después el 21, que es domingo, jueves, viernes, y, eh, no, viernes, sábado y domingo vamos a estar en un espacio en Villa Las Rosas, que se llama Gracias a la Vida, Camino Real y Guasmara. El viernes vamos a estar con un librito, presentando un libro acerca de las vacunas, a las 18 horas. Me estoy macheteando, ¿no? Sí, está el bien. Sábado 20... Acá tenemos para ayudarte también. El sábado 20 a las 16:30, Los Niños del Agua otra vez, y el domingo de 11 a 13 horas vamos a presentar un libro de construcción colectiva de saberes que se llama Reconocimiento y Uso Doméstico de Plantas Saludables de la Comarca, en el mismo espacio. Ahí va. Bueno, ahí vamos a estar contando entonces al aire cómo llegar acá, Gracias a la Vida. Igual es el Guasmara y para arriba hasta el Camino Real, ahí justo en la esquina. Cada charla esta es un mundo, Adrián, así que bueno, hacemos la invitación a quien quiera acercarse y participar. Dale, buenísimo. Bueno, Adriana, te mandamos un abrazo grande. Seguramente estaremos ahí cruzando esta tarde aquí en la Biblioteca de los Hornillos. Y bueno, ahí seguimos en contacto y muy muy contentos, muy contentas de tenerte aquí en el Valle. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Abrazo bueno, grande. Muchas gracias, abrazos. Un abrazo. Sueño con mi cachorro, con mis colegas deben tener ahí con sus pequeños tesoros. Mata de otra mata, tú ves crecer, ahí bajo chilla el cachorro. Reflejada en el espejo llorón de un perezoso. Si no te crees lo que yo te cuento, prueba tú y verás si es tu huerto. Cara de pez se te pone a flipar, babilla al aire te cae al suelo. el grito siempre suena bien. ¿Hola? ¿El grito? Estás escuchando Radio El Grito, FM 95.5. Radio Comunitario. En vivo. Va a haber radio hoy. Radio El Grito presenta. La crecida. Bueno, bueno, se nos va esta crecida, Martín, de a poquita. Qué linda conversación ahí, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. Con Adriana Marcus, están todos invitados a acercarse a alguna de todas las charlas que va a dar. Al respecto, vos sabés que Soli estaba mandando un mensajito de texto. Ajá. ¿Podrían repetir cuándo y dónde presenta el libro sobre las vacunas, Adriana? Dice, gracias. Cómo no, Soli, te mandamos un abrazo grande. Repetimos todas, Martín, ¿te parece? Dale, hoy sí. A las 5 de la tarde en la Biblioteca sí. Popular de los Hornillos, charla conversatorio sobre hierbas medicinales y salud comunitaria. Perfecto. Mañana jueves va a estar con Mama Quilla, que no tenemos esa data, pero solo porque la dijo ella, la digamos, nombre, sí. Hablando sobre las pérdidas gestacionales. Sí. El día viernes 19 de julio a las 6 de la tarde... Atenta, Soli, 19 de julio a las 6 de la tarde, este viernes, acerca de las vacunas. ¿Sí? Que esto va a ser en el espacio Gracias a la Vida, que es Camino Real y Guasmara, en Villa de las Rosas. El sábado, en ese mismo espacio, va a estar con las niñas del agua también, los niñes del agua, que es los relatos sobre pérdidas gestacionales. Y el domingo, de 11 a 13 horas, va a estar con la presentación del libro Reconocimiento y Uso Doméstico de Plantas Saludables de la Comarca. Perfecto. Bueno, Mari Carmen dice, eso es un tesoro. Ese concepto de la enfermedad, de la sanación y de la vida. Gracias por la invitación. Bueno, muy bien. Bueno, Alfredo seguía con el tema de los ejemplos, sobre el tema este del tesoro y de cambiar esa palabra, la significancia de esa, ajá, palabra, ¿no? Dice, claro ejemplo es Gollum, del Señor de los Anillos. Sí. Convertido en una criatura miserable y malvada por su ansia de posesión. Así es. Bueno, para el miércoles que viene te vamos a buscar otra palabra, Alfredo, que diga lo mismo o que intente decir lo mismo. Igual creo que en esa historia del Señor de los Anillos, creo que pueden estar todas las palabras que digamos puede relacionarse con esa historia. De una. Bueno, Eli dice, chicas, qué lindo escucharlas. Les recuerdo que el fin de semana continúa la Feria del Libro en Nono. Este fin de hay taller de plegado de papel con Gaby Orso. Una grosa Gaby Orso, Martín. Plegado de papel, ahí, ¿cómo es? Origami, no me salía. Bueno, capaz que hace más que origami, pero origami seguro. Viernes, sábado y domingo, les esperamos. Vuelta al aire de Radio El Grito, abrazado, dice Eli. Así que viernes, sábado y domingo, de 15 a 19 horas, ahí en el Zoom, Nono, frente a la plaza, Feria del Libro Invernal, aquí en el Valle de Traslasierra. Vamos. Bueno, si tenés ganas de comer locro el fin de semana, el domingo, podés colaborar con la compra de un torno para la Escuela de Cerámica de Nono ahí también. Muy bien, y un precio muy accesible, ¿no? 100 pesitos. Bien. Donde compras una porción riquísima de locro por 100 pesitos. Un locro por un torno. La campaña de la Escuela de Cerámica de Nono. Este domingo al mediodía, si querés pedir, pedilo ya anticipadamente. 44 40 57. Bien, 44 40 57. ¿Qué más? Y se nos hacen las 12, ¿eh? Nos tenemos que ir. Una linda visita para este fin de semana, este viernes, a las 21 horas, aquí en Cielito Lindo de los Hornillos, la presencia de Lucas Heredia. Tenés que reservar. Bueno, podés ir directo también, pero por las dudas, yo que vos ya voy reservando la mesita acá en Cielito Lindo. Lucas Heredia, este viernes, 21 horas, 57-74-29. 57-74-29. Ahí le mandas a Pablo la reserva. Va a haber una entrada este viernes en la canasta de sorteo de la crecida de productos agroexcentivos para Lucas Heredia. Pero tenés que esperar hasta ese último momento. Como vos quieras, mandar reserva. Si querés arriesgar. Bueno, último mensajito y nos vamos, ¿eh? Vamos. Soli de nuevo. Buenísimo, dice. Gracias por compartir. ¿Son gratuitas las charlas? Dice, eso es un tesoro. Ahí tenés otro tesoro más. Si son gratuitas las charlas. ¿Vos sabés qué? Esperá. Sí, hay algunas que sí, algunas que no, me parece. Esperá, me parece que son todas gratuitas a mí, ¿eh? Bueno, eso ni le pregunta. Ni le preguntamos eso, Martín. Hoy, entrada libre y gratuita en la Biblioteca Popular de los Hornillos, ¿no? El sábado, Les Niñes del Agua es, dice, a la gorra, ¿no? Y los otros dos no dice nada en el afiche, así que no podemos garantizar nada. De cualquier manera, lo importante es acercarse y compartir, Soli. Seguramente habrá posibilidades de estar ahí. Más allá de si tiene un... De lo que podés colaborar, con la gorra. Obvio. Bueno, nos vamos, Martín. Yo lo último que tengo para decir, y te dejo a vos, es que también el sol puede ser un tesoro. Así es, ¿no? Sí. Está ahí arriba. Está ahí arriba. Y hoy la máxima, 23 grados centígrados en todo el Valle de la Sierra. Este invierno también es un tesoro. Vamos, bueno. Y nos vamos a despedir con tesoro. Hay un disco póstumo, que es una recopilación de grabaciones de antes del lanzamiento de su primer álbum y de las canciones que estaba grabando en el momento o antes de su muerte, de Amy Winehouse, que se llama Leona, Tesoros Ocultos, Hidden Treasures. Y vamos a despedirnos en La Crecida con un tema, una versión en vivo, que está recopilada también en este álbum, que se llama Valerie. Perfecto, buenísimo, gente. Bueno, abrazo grande ahí para todo el Valle, quien está ahí del otro lado. Y bueno, nos volvemos a encontrar ahí cotidianamente con La Crecida. Buenas tardes. And I look across the water, and I think of all the things I want to do. In my head I paint a picture. Since I've come home, well, my body's been the biggest, and I miss your tender hair and the way you light the dragons. Won't you come on over? To go to jail, put your house on up for sale. Did you get a good lawyer? I hope you didn't catch a 10. Hope you find the right man who fits it for you. Now, are you shopping anywhere? Change the color of your hair. And are you busy? And did you have to pay that fine?